y los ángeles divinos que tiene Dios a su lado. El matrimonio sagrado como la regla lo exige, y los dos que se dirigen a daros tan raro ejemplo. En su magnífico templo, viva Dios, viva la Virgen. Vivan hermanos, parientes, con placer y regocijo. El cura que los bendijo y lo que se hallan presente, en términos evidentes, gocen de paz el aumento. En tan singular contento, el auditorio entendió, y los dos que han recibido el séptimo sacramento. Y paillino, oro, molido, enquilate, de quilate paso a perla y de perlas a diamante, de diamantes a corales, de los corales más finos, de lo blanco del platino, oro, molido en azogue. Mi fulano y mi fulana se hallan deshojando flores.